Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, buen día, buenas tardes a todos los oyentes de la FM del Mate. Acá estamos con nuestro trabajo hormiga número 20. Seguimos creciendo a pasos semanales agigantados. Si tristemente o felizmente pospuesto, porque la semana pasada tuvimos un accidente energético acá en el Mate. Nos avisaron que no se salía... La radio no podía salir porque estábamos sin energía eléctrica. Bueno, desarmamos el programa y finalmente, después que desarmamos el programa, la energía volvió, pero nosotros no. Entonces, bueno, dejamos preparado muchas cosas que estaban para la semana pasada, pero que no han perdido autoridad. No sabemos si por suerte o por desgracia también. Bueno, como decían mis compañeros, le doy la bienvenida a este nuevo trabajo de hormiga, programa número 20, donde vamos a estar hablando de la CGT de los argentinos, de lo que sucedió en la peña, que si no fuiste, te perdiste. ¿Qué peña? ¿Qué peña te perdiste? Sí, sí, sí, mucha gente, mucha alegría, mucha convocatoria, ¿no? Que debe haber habido. Mucho alcohol. 500 personas, más, 1000 personas. Gracias a todos los que nos estén escuchando y hayan asistido a la peña. Estuvo bien intenso el asunto. Muy, muy interesante. Vamos a estar acá invitando a algún integrante de acá de la FM del Mate que nos cuente un poco qué fue la peña y, bueno, y para qué fue la peña, ¿no? Sabemos que es para esta radio. Así que ahí vamos a estar. Estamos acá... Tony Martínez, Gonzalo, Mauro y quienes habla Santiago. No sé, Mauro, si nos querés contar qué vamos a estar viendo en Respuesta de los Pueblos. Hola, sí, bueno, vamos a estar viendo el tema de Colombia y toda la persecución a los mineros y, bueno, las consecuencias que trajo a partir de eso. ¿Qué más vamos a tener en el programa de hoy? Tenemos de actualidad. Digamos, era y sigue siendo de nuestra agenda el tema del juicio a los asesinos de Mariano Ferreira, que bueno, comenzó el 6 de agosto, están dándose audiencias, bueno, hay varias cosas para señalar en este caso. Nosotros creemos que es un caso... digamos que no es judicial, sino que es un caso además político, donde o sea, el juicio no es solamente por justicia, sino tenemos que cuestionar o poner en cuestión qué es lo que pasó alrededor de ese asesinato y de este juicio en este momento, porque bueno, quienes nos impulsan señalan muy certeramente que si no hubiera sido por las movilizaciones no estaría hoy sustanciándose el juicio, así que un poco vamos a charlar de eso también. Sí, cabe recordar, bueno, que ya lo vamos a estar contando en el informe, pero bueno, Mariano Ferreira es un militante del Partido Obrero asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria y por la cual están enjuiciándose en este momento, entre otros, a Pedraza, que es el que cabeza este gremio, ¿no? Muy bien, además del tema de Mariano Ferreira, también gracias a un fuerte esfuerzo de producción de mi compañero Santiago, también tenemos todos los detalles y curiosidades de los Juegos Olímpicos que terminaron la semana pasada. Yo te pregunto, no solamente de los que terminaron la semana pasada, sino ¿por qué los equipos cuando salen campeón dan la vuelta olímpica? ¿Vos sabés? Es una muy buena pregunta. Esto fue una investigación muy, muy importante que hicimos acá. Fue, para traer curiosidades de los Juegos Olímpicos, bueno, que no sé quién ganó la primera medalla, quién fue el primer argentino que fue. Muchos militares iban a los Juegos. ¿Por qué se llama el gol olímpico el que se hace tirando el cóndor? ¿Ah, sí? Sí. Esa yo no sé, pero creo que tiene que ver, es parecido, creo. Ya les cuento después, ¿no? Dejemos. Sí, sí, cosas como, bueno, esto, que el primer argentino ganó una medalla. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que ¿cómo se llama el nadador este? Michael Phelps. Tiene más medallas de oro que toda la Argentina en su historia, por ejemplo. Sí, sí, seguro. Es bastante, un animal, digamos. Vale. Bastante tragicómico. No le ganó a nadie. Sí. Pero hoy le ganamos a Alemania, así que ya estamos tranquilos. Ah, hoy le ganamos a Alemania, la nota deportiva acá. Sí, bueno, los alemanes se ganan solo en realidad, pero bueno. Y bueno, un tema que yo quería comentar, aunque sea, no está como en agenda, quizás lo podamos desarrollar la semana que viene, es esto que me parece que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en algún momento de sueldo básico, esto de con cuánto... Claro, sí. El tema este de... Hagamos una consulta acá. ¿Vos crees que con 6 pesos por día comer? No. ¿Vos, Mauro? Va, comer. No, ni a palo. ¿Vos? Yo soy tan pobre que sí. Bueno, no, bueno, pero ¿qué comes, digamos? Solamente, o sea, bocadito de aire. Sí. No sé, no podés comer polenta en la merienda, en el almuerzo, en la cena. No, se puede. Bueno, el INDEC sacó estos datos, lo podemos comentar un poco más extenso más adelante. Y la CTA, encabezada por Pablo Micheli, hizo un comunicado el día de hoy, hace un rato, diciendo que, desmintiendo un poco esto y diciendo que una familia tipo necesita al menos 75 pesos por día. Para vivir y comer durante un día, hoy, ¿no? Yo compré papa la semana pasada en mi casa, por ejemplo, y hoy charlaba con una vecina. Me dice, ¿has visto cuando sale la papa ahora? Parece que cambió, no sé, debe haber escasez. A 8 pesos el kilo. La papa es volátil, ¿eh? Pasa Y en los super está a 13 pesos el kilo. Escuchame, entonces que con un kilo de papa a 8 pesos, no, con 6 pesos una familia no come. ¿Y ahí? Sí, así que bueno, eso fue una noticia de tristemente de color que podemos desarrollar un poco. Sí, uno sabe si reírse o qué, porque... No. Sí, otra cosa que podemos repasar es que este fin de semana se va a realizar el Encuentro Nacional de la Comunicación Alternativa y Popular en Mendoza, que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos. Quizás podamos hacer una salida o contarles un poco en qué consiste eso. Esta radio integra la Red Nacional de Medios Alternativos, así que quizás alguna persona esté participando y después nos pueda contar, ¿no? Pero estaría bueno anticipar un poco. Bueno, listo. Bueno, formas de contactos podríamos pasar. Muy bien. Puedes comunicarte con nosotros si tenés celular con mensaje de texto o llamando al 154 16 30 96. O sintonizarnos por la 87.7 MHz, la FM del Mate, o podés escucharnos por internet ingresando a mixlr.com/FM del Mate. Sí, nuestro correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com, el blog es programatrabajodehormiga.blogspot.com, nos pueden encontrar por Facebook como FM del Mate 87.7 o Trabajo de Hormiga como emisora de radio. Tienen que poner ahí me gusta en ambas y para enterarse y seguirnos, ¿no? Saludamos también a los oyentes de La Retaguardia, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos retransmite los lunes en nuevo horario. Creo que estamos saliendo desde las 10 de la noche, un nocturno ahí. Sí. Así que saludos, bueno, dale, a ellos igual. También, ¿eh? Saludos a ellos que además de retransmitirnos siempre aportan. ¿Será que lo pasaron después de las 10 por las malas palabras? Sí, hay que preguntar a esta gente. Siempre Tony, como que dice malas palabras en este programa. Así que bueno, no sé si se les ocurre algo más o fue todo un desafío en este caso seguir con nuestra consigna de temas que tengan que ver con hormigas. A mí casi se me queman los papeles hasta que en último momento acá Patricio Rey y sus redonditos de ricota pudieron salvar las papas. cruzas. Es una copa de lo mejor. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Para no hacer de mí cono pedazos. El 6 de agosto comienza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Reclamamos cárcel perpetua a Pedraza, autor ideológico de este crimen contra la clase obrera. Hoy vi caer. Y me levanté, y vimos caer y gritamos desalmados. Grité más fuerte porque escuché tu voz gritando a mi lado. La lucha y el llanto no entienden de muerte, y nosotros pensamos que podemos, que queremos construir, a pesar de que vimos caer, porque nuestras miradas no quieren quedarse en el vacío. Mi puño quiere darte la mano, mi muerte quiere darle esta lucha a todos los que cayeron, a todos los que gritamos. Mariano Ferreira, presente. Los acusados. José Pedraza, acusado como instigador del homicidio de Mariano Ferreira, es secretario general de la Unión Ferroviaria desde 1994. Desde 1984 fue secretario administrativo del gremio. Favoreció las privatizaciones y el desguace de los ferrocarriles en los 90. Juan Carlos Gallego Fernández, acusado como instigador del homicidio, amigo de Pedraza y secretario administrativo de la Unión Ferroviaria desde 2005. Los tiradores. Cristian Favale, remisero, barra brava de Defensa y Justicia, aspiraba a un empleo ferroviario. Gabriel Payaso Sánchez, guarda de Constitución de la barra de Racing. Ambos están acusados como autores del homicidio. El organizador. Pablo Díaz, delegado, secretario de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, muy cercano a Pedraza y Fernández, va a juicio acusado como instigador del homicidio. Otros hombres de la patota. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, y los picaboletos Guillermo Uño están acusados como partícipes necesarios al participar en la recolección y ocultamiento de las armas. También va a juicio como partícipe Claudio Alcorcel, el delegado que llevó a Favale. Los ferroviarios Salvador Pipito y Jorge González, delegado, buscaron evitar que C5N filmara y están acusados como partícipes secundarios. Los jefes policiales del operativo, los comisarios Jorge Ferreira, que pertenece a la división Roca, y Luis Mancilla, de control de líneas. El comisario mayor Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echevarría. Ellos daban indicaciones desde su dirección, desde la dirección de operaciones. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30, estaba en el lugar de los hechos. Están acusados de abandono de personas seguido de muerte, con una pena máxima de 15 años. El camarógrafo policial era David Villalba y dejó de filmar al iniciarse los disparos. Está acusado de omisión de deberes. Las creyentes creen que todos ellos son partícipes del homicidio y así lo plantearán. El 20 de octubre de 2010 fue asesinado Mariano Ferreira y fueron heridos otros tres compañeros, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, durante el reclamo de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que exigían pase a planta. Sin el amparo del convenio, los trabajadores tercerizados cobraban hasta un tercio de los salarios que recibían los empleados de planta. Durante la manifestación, los tercerizados, que se manifestaban en conjunto con compañeros del Partido Obrero, fueron agredidos a pedradas primero y emboscados después por una patota organizada por la Unión Ferroviaria para aleccionarlos. Eso es un poco, bueno, la síntesis, ¿no? Del caso, de los imputados y de un contexto también un poco más general, ¿no? Mariano Ferreira entonces fue asesinado el 10 de octubre de 2010. El 20 de octubre de 2010, perdón, se inició el juicio el 6 de agosto, que se espera que se extienda hasta el 2013, al menos hasta el 2013. Así que, bueno, entre los pedidos que se están realizando es, bueno, por Perpetua Pedraza, ¿no? Como cabeza de este ataque a los trabajadores, y bueno, y con víctimas fatales, y con Elsa, la trabajadora, también con serias secuelas y que estuvo mucho tiempo internada, ¿no? Sí, inclusive, bueno, se dice que ya va a estar en el juicio, pero que no puede, bueno, tiene dificultades para hablar. Bueno, todo esto sería, bueno, hay como un caso paralelo a la historia, o un caso muy parecido para nosotros, que es el caso de Costec y Santillán, digamos. Que este caso guarda mucho parentesco con esto. Primero, solamente que en este caso aparece mucho más claro la pata empresaria, pero hay claramente una pata del gobierno, que entre los acusados no figura nadie del gobierno, pero la gente del gobierno tuvo su protagonismo importante. Y bueno, por eso es que decíamos que la querella va a tratar de ampliar la cuestión, digamos, de quiénes son los responsables, y se señala claramente la responsabilidad de la burocracia sindical, que es uno de los que están acusados, el Estado, en donde, bueno, la policía cumple un papel muy importante, y la otra parte es la misma empresa. Que aclaremos, esta empresa que maneja los ferrocarriles, donde están involucradas la burocracia sindical, son los que han pergeñado la cuestión esta en complicidad con el Estado y la burocracia. Y bueno, las patotas y la policía han sido los ejecutores de esta cosa, que estaba completamente planificada, digamos. No es que la policía se fue porque justo le tocaba tomar la leche. Los tipos dejaron la cosa, la zona liberada. No sé si inclusive si es preciso el coso, pero se fueron sabiendo que iba a haber algo grosso. Pasó y se hicieron los boludos, digamos. O sea, y bueno, me parece que está bien que los tipos estén cuestionados y que estén en el banquillo ahora. Pero me parece también que vayamos un poco más arriba, digamos. O sea, quienes planificaron y todo eso tienen nombres, apellidos, responsabilidades políticas o empresarias, o en el caso de los sindicalistas, digamos, supuestamente defensa de los trabajadores. Sí, incluso se conocieron escuchas en donde Pedraza, el jefe de la Unión Ferroviaria, el cabecilla, uno de los cabecillas del ataque, hablaba después de consumado el hecho, hablaba con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en términos muy muy amistosos, ¿no? De che, mirá, te conviene un poco

después, digamos, de distintos trabajadores que, digamos, posterior al hecho se animaron a hablar sobre todo el sistema de extorsión, digamos, de regimentación que hay desde los trabajadores ferroviarios, porque, digamos, el sistema bajo el cual, digamos, opera, digamos, toda la patota y toda la burocracia, haciendo entrar gente, digamos, con chavada, y que, digamos, genera todo un sistema de miedo y de temor entre los trabajadores. Bueno, muchos de esos trabajadores se han animado a hablar para, digamos, contar cómo es el sistema ahí, digamos. Y después, bueno, ahí después también funcionarios que han sido, digamos, de la propia UOF, que fueron despedidos y que también están de testigos. O sea que, bueno, la expectativa obviamente es que se logre, digamos, el castigo, digamos, a todos los acusados, pero, digamos, queremos ir por más, porque también consideramos que hay un sector, digamos, que todavía está por fuera, que son todos los empresarios, funcionarios del poder político, que, bueno, que ahora en esta causa no están, digamos. Bueno, ahí escuchamos entonces el audio de Alejandra del Partido Obrero en la movilización que se hizo acá en San Miguel de Tucumán. Algunos datos también, además de Pedraza, se juzgará a otras 16 personas. De los que nombraban ahí al principio de la nota, entre ex policías, miembros de la patota, barras bravas, y serán 380 testigos más o menos los que pasarán durante el juicio. Sí, por ahí me gustaría hablar. Resulta que hay una de las abogadas de la querella, se llama María del Carmen Verdú. Esta mujer es de una organización que se llama CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que en general se dedica a todo lo que son apremios y cuestiones así en comisarías, en las cárceles, digamos un organismo de derechos humanos armado en base a la brutalidad policial y penitenciaria en la Argentina, el gatillo fácil y todas esas cuestiones. Esta gente le pidió a los abogados que en principio había hablado la gente del Partido Obrero para que formalizaran la querella, un lugar en la mesa de trabajo de ellos, y bueno, ingresó realmente una persona con impresionante, digamos, compromiso, entonces muy valiosa en este caso. Y una de las cosas que yo quería charlar con ustedes para contarles es un fragmentito de una entrevista que le hicieron para Rebelión. Y donde señala esto es textual de María del Carmen: hay una pata y media del aparato sentada en el banquillo de los acusados, porque si bien está la burocracia sindical, la patota y el jefe José Pedraza y sus subjefes Fernández y Díaz y los siete policías, entre ellos tres comisarios y un subcomisario, falta el resto del aparato estatal: el Ministerio de Trabajo, el de Planificación, los funcionarios de Schiavi, De Vido, Luna, el propio Tomada, Noemí Rial, etcétera. Y fundamentalmente la empresa, la patronal UGOFE, cuyos directivos apenas sí han declarado en alguna ocasión como testigos cuando son el tercer pilar sobre el cual se apoyó la organización de este plan criminal. Eso nos parece muy muy importante, porque es como que, digamos, estuvieran diluidos los intereses que están detrás de toda esta historia, digamos. La movilización en donde iba Mariano Ferreira era justamente para exigir, digamos, que las tercerizadas que estaban trabajando tuvieran los mismos derechos que el resto de trabajadores que formales de la actividad ferroviaria. Acordemos que además esta es una actividad fuertemente financiada por el gobierno, digamos, sí, y además sabemos que el servicio es malo, toda la cuestión esa, pero hay mucha plata en juego, es una cuestión, una caja millonaria, y eso es lo que los tipos veían peligrar con la movilización de los tercerizados. O sea, es digamos el meollo, el inicio de este conflicto. Entonces me parece muy acertado lo que hace la querella de señalar las otras instancias que no están todavía en el banquillo, digamos, porque es como que si que hubiera pasado sin que nadie lo hubiera planificado, y de que sin que nadie supiera, sin que nadie tuviera responsabilidades posteriores, digamos, desde el Estado y desde el mundo de la empresa, con esta cuestión. O sea, parece que fueron un loquito y la burocracia sindical, este monstruo que ya la población argentina ya lo identifica como un monstruo, ya está, con eso. Y bueno, parece que buscar un chivo expiatorio termina siendo muy cómodo para el gobierno. Sí, sí, e incluso, bueno, ahí Alejandra lo señalaba en el audio, esto de que, por un lado, esto, o sea, analizamos nosotros y creemos que sectores del Estado también tienen responsabilidad en esto, ¿no? Y por el otro también la presidenta diciendo el mismo día que se inició el juicio que Néstor Kirchner dio el testigo clave para que pueda estar Pedraza en el banquillo, por ejemplo. Es como bueno, un poco como dos caras que no pueden estar juntas, ¿no? Y además, ¿qué está diciendo? Nosotros lo podríamos haber protegido. No lo hemos protegido. Le soltó la mano, digamos. O sea, podrían haberlo protegido y no lo han protegido. No sé, me parece que un asesino donde usted. Y en este caso, digamos, está claro que sí jugaba con el gobierno, la Unión Ferroviaria, y sigue jugando. Y creo que hay que reconocer, digamos, por qué se hace este juicio, digamos. O sea, este juicio se hace gracias a la movilización y de que después hubo 300 testigos que están dispuestos a decir lo que vieron. Porque no es un testigo clave, eran 300, no sé, eso lo decían, 380 testigos, digamos, que han visto lo que ha pasado en vivo y en directo con propia carne. Entonces, no, eso de los testigos ocultos o que se... Está bien, puede existir alguno, pero bueno, la brutalidad del caso, lo claro que ha sido el evento, digamos, ha sido que, y la movilización posterior, porque la cuestión es que, no se ha quedado quieto, digamos, el conjunto de las víctimas, que ha visto que esto era una agresión a la clase obrera, no al Partido Obrero, ni a los tercerizados, ni a Mariano Ferreira, sino al conjunto de los trabajadores. Eso es lo que ha permitido que hoy estén sentados los tipos estos. Sí, con una rapidez. Exacto, que el Estado haya reaccionado y que haya aparecido una fiscal con pila, una serie de cosas que sí, está bien. Pero si no hubiera habido movilización, no pasaba. Para quien quiera por ahí seguir un poco las instancias del juicio, se hizo un blog, la iniciativa de trabajadores de la Naranja de Prensa y bueno, y de otras personas, se hizo un blog desde el diario del juicio, que invitamos al quien quiera seguir el día a día, es justiciapormariano.wordpress.com, justiciapormariano.wordpress.com, que bueno, ahí están subidos audios de distintos tipos, detalles de la causa, arte por Mariano, música por Mariano, hay una serie de iniciativas ahí, sí, rondando, digamos, que está interesante también para quien quiera estar al día, ¿no? Con la causa, sí, y con las implicaciones políticas también. Sí, la Correpi también está actualizando permanentemente los datos del juicio, así que bueno, en Contrapunto está, en nuestro caso, está también subiendo permanentemente en su página información, así que nosotros le pedimos que continúen viendo esos medios, y seguramente nosotros no vamos a abandonar el tema este, porque también es como el de Marita Verón, son casos de largo aliento el juicio en sí, y el desenlace todavía no está cerca, tenemos un tiempo más. Así que bueno, seguimos acá entonces en Trabajo Hormiga. Les recordamos las formas de contactarse con nosotros. El teléfono es 3096. Repito, 3814-16-3096. Estamos acá en la Baicé 3542, es la FM del Mate. Si quieren contactarse también por internet, es programatrabajohormiga@gmail.com, y estamos conectados en Facebook y en el chat. Así que tenemos mucho programa por delante, así que nos vamos a escuchar un poco de música. Su majestad del Matarife de Dios, primero él y después vos. Va con conducción espiritual, tratando de ser el nuevo papá, suavemente. oficinas de un día de sol de ayer. Un ángel pasa por acá. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, volvemos acá y tenemos nuestra columna deportiva. Ya sabemos que acá en el Mate hay programas que se dedican al deporte con seriedad. Entonces nosotros nos vamos a dedicar al deporte sin ninguna seriedad. Y vamos a hablar de lo que pasó, el gran acontecimiento que terminó hace poquito, que fueron los Juegos Olímpicos, donde nuestro héroe terminó siendo un correntino que hace taekwondo. Cosa que, primero, yo no sabía que en Corrientes había buenos taekwondistas. Saben que en Tucumán hay buenos taekwondistas. En general, el tucumano como peleador nato, digamos, todas las artes marciales tienen mucho desarrollo porque hay faro de gente haciendo. En Tucumán, disculpa, sí. Hablando de artes marciales, se inventó ese poderoso golpe que es el cabezazo tucumán. Pilazo. O ancazo. Ancazo. Pero digamos que no es un deporte formal todavía. Sí, es un deporte muy practicado, pero un deporte que no tiene reglas todavía. Por ejemplo, si hay una regla no escrita que dice, cuando alguien te dice qué te pasa a vos, yo le decía a mi amigo de otra provincia, si alguien te dice qué te pasa a vos, voy a esperar que el siguiente gesto sea un cabezazo. Entonces cuando te dicen qué te pasa a vos, vas a hacerte para atrás o al costado, no te quedes en la misma posición. Eso como para los amigos de Santiago, Jujuy, Catamarca, o el sur, o otros países como Bolivia, Perú, Chile, que se acercan y no conocen los códigos tucumanos. Pero bueno, volvamos. Acá había un desafío. ¿Por qué se llama Vuelta Olímpica? ¿Por qué damos la Vuelta Olímpica? ¿Qué es la Vuelta Olímpica? A ver. Tienen hipótesis. Yo sé que cuando sale campeón el equipo que a uno le gusta, los jugadores con los que llegan a meterse en la cancha, dan la vuelta. Y le dicen Vuelta Olímpica ahora. Es una vuelta de campeón, pero yo no sé qué... Lo puedo sacar por contexto. A ver, eso me gustó. La mayoría de los Juegos Olímpicos se juegan en estas canchas de atletismo y esa se llama pista olímpica. Exacto. Bien, está cerca. Resulta que en el año, a principios del siglo, estoy intentando buscar el año. No lo voy a encontrar. El seleccionado de Uruguay que tiene que ver mucho con esto, con el del primer mundial que se hizo en 1930 en Uruguay. Y tenía un equipo muy fuerte, sí, muy fuerte, ¿no? Y para festejar, o sea, se ganan las Olimpiadas del 28, del 32, no creo. Sí, decir, ganan, y al año siguiente se celebró el mundial ahí en el país vecino. Y en el festejo del campeonato de las Olimpiadas definen, o sea, empiezan a festejar, festejar, festejar, y pasa lo que dice Gonzalo, que empiezan a como a saludar a la gente y empiezan a dar vuelta a la cancha de atletismo. Ajá. Así como, bravo, sí, bravo, y empiezan, bravo, a caminar, caminar, caminar, caminar, dan la vuelta, y queda como instaurado que han dado la, o sea, como que festejaron dando una vuelta olímpica, que ni más ni menos que correr en a la cancha de atletismo. Entonces después, cuando se hace el mundial y cuando empiezan a hacer como, bueno, a festejar el título y todo eso, también empiezan, toman esa misma costumbre instaurada por ellos, dando la vuelta olímpica, aunque obviamente ya cuántas canchas tiene pista de atletismo, casi ninguna, entonces ya es como más simbólico, ¿no? La verdad, para mí, podía suponer lo mismo que Gonzalo, o sea, así como por contexto, pero nunca sabía quién la había inventado, nada, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué el gol olímpico? El gol olímpico. Todo el mundo sabe, o casi todos saben, por lo menos los futbolistas, que el gol, se le dice gol olímpico al gol que se hace de pateando el córner. Directamente el pateador del córner la mete dentro por efecto de la, digamos, de la curva que toma la pelota. Digamos que se abre hacia el campo y después vuelve hacia el arco y entra. Muchos habrán visto, seguramente, no son muchos los que se dan, yo lo he visto, qué sé yo, en vivo, en directo, una sola vez en mi vida, he visto después por televisión, uno muy famoso del Turco Simé, cuando ascendió San Martín. El Bomba. Exacto. Simé, ¿no? ¿El Turco lo decían también? No, sí, el Bomba, la Bomba Simé. Sí, que hizo un gol así en Córdoba, y bueno, después investigando, llegué a la verdad, digamos, revelada, de que justamente de ese modo había sido el primer gol en la primera, digamos, cita olímpica, porque los juegos se empezaron en el año 1894, por ahí, que se recuperaron, pero después empezaron a tomar fuerza ya en el siglo XX, y el fútbol se incorpora como disciplina olímpica, creo que en la década del 20, ¿sí? Que después entra Uruguay, Argentina, entonces. Y el primer gol que se dio en ese contexto, en Juegos Olímpicos, fue hecho de esa manera. O sea, desde un córner entró directamente, sin que lo tocara a otra persona, solamente el pateador del córner. Y por eso se le puso gol olímpico. Pero hay menos goles olímpicos últimamente, ¿no? Eso sí, no, lo bueno, dio sin ningún tipo de... Riquelme de, hizo un jugar, Riquelme hizo un par, sí. Sí. Tiene que ser una pegada muy exquisita, digamos, y un arquero muy nabo. Porque... Esa es la pelota esa, ¿cómo se llaman? La Jaulani, no, Jaulani. No sé, tiene que ver con el famoso efecto chanfle, que es el, o la rosca que le dicen. El tres dedos. Exacto. No, el tres dedos al revés, perdón. No, claro. El otro es la curva para un lado, digamos. Y bueno, algo parecido pasó con el gol de los goles de chilena. Que el gol de chilena fue ese gol que es, digamos, tirándose de espalda. Cuando está de espalda al arco, se tira, digamos, y hace una pirueta en el aire que la engancha la pelota y va adentro. Bueno, el famoso gol de chilena. Bueno, el primer gol que se hizo en el Mundial de Chile, en el año 1962, fue hecho... O 62, 66 fue el de Chile. Ajá, ¿pero fue un chileno? No. De chilena. ¿Fue en Chile? Fue en Chile. El primer gol en el Mundial de Chile. Que fue en el 62 o en el 66, no me acuerdo. 66 fue en Inglaterra. Claro, en el 62, exactamente, sí. Después, no sé, a ver, acá... Que salió campeón Brasil, aunque no estuviera Pelé. Estaba viendo de... Son 302 competencias, 26 deportes, 39 disciplinas las que se hicieron. Yo creo que salvo Bonadeo, no sé, ¿qué hemos visto de las Olimpiadas? No sé, Mauro, ¿vos qué has visto? Es como... Bueno, yo particularmente, como juego al handball, vi todos los partidos casi de la selección argentina de handball, de los gladiadores. Que bueno, la verdad que no pudo pasar de ronda, ¿no? Porque vaya la casualidad, el grupo que le tocó, el grupo de la muerte. Francia y Suecia, que jugaron la final olímpica, estaban en el grupo de Argentina. Después tocó, bueno, Gran Bretaña, algo bueno que le podemos ganar a los ingleses, y Túnez. Bueno, para destacar la actuación de Argentina, ¿no? En Humboldt, cómo va creciendo. La primera vez que participa en un Juego Olímpico, ¿no? Y que, bueno, tiene la clasificación en el Mundial 2013 y bueno, para eso es lo que quería, más lo que más seguí, digamos, después muy poco. ¿Sin fútbol? Sí, sin fútbol, lamentablemente. No muerto, esa cuestión. Yo me acuerdo de la emoción que tenía cuando en, fue en Atenas, sí, en Atenas, que en el mismo día ganamos la de básquet, la de fútbol, digamos. Yo no daba, somos los mejores del mundo. Bueno, siempre ese pequeño respiro que te da una cosa, una noticia deportiva linda. Después a mí sí me sorprendió, me sorprendieron el fenómeno jamaiquino. Y no hablo de Bob Marley, ni del Porro, ni nada de eso, ¿no? Sino los velocistas jamaiquinos, que ganaron todo. Sí. Bueno, Bolt ganó, claro, todo. Che, Bolt, anda a comprarte una coca. Así, sí. 9 segundos y medio. Anda y vuelve rápido. 9 segundos y medio después, ya está acá, digamos. Sería la misma idea. No, pero ha sido impresionante, porque no es que solamente que ha ganado Bolt, sino que en la carrera de 100 metros, o en la 200, no me acuerdo, que son las dos más importantes, son las 100 y 200 individual. El segundo y el tercero también eran jamaiquinos. Sí. Y después en la carrera de posta, que ha sido la última de velocidad, digamos, la carrera de posta, de posta, no sé cómo se llama el aparatito, pero es así la cosa, son relevos, digamos, un corredor corre 100 metros, le pasa un palito redondo al otro y sigue y sigue. Son cuatro corredores de cada país. Y bueno, son 400 metros total que se... Y resulta que los jamaiquinos llegan, por supuesto, favoritos también, digamos. Pero aparentemente en las pruebas de clasificación, porque había pruebas de clasificación antes, la venían muy bien los yanquis. Es más, ahí decía en la gráfica, siempre decía de qué tiempo era el récord mundial y el récord olímpico, porque por ahí se batía uno o por ahí se batían los dos. Y bueno, en este caso resulta que había un récord olímpico, bueno, el récord mundial era de 37.04, ponele. Y bueno, empiezan a correr y los dos últimos jamaiquinos eran Blake, que era el que había salido de plata en los 100 metros, y el último era Bolt, porque siempre se le da más rápido el último tirón. Y resulta que los jamaiquinos venían, o sea, en realidad venían retrasados con los yanquis, hasta que llega Blake y pega un par de zapatazos al tipo y lo pasa al Yankee. Bueno, la cuestión es que los Yankees han hecho una carrera perfecta. Es más, llegaron al 37.04, que era el anterior récord mundial. Lo que pasa es que por decir, Jaime Quirino, hijo de puta, lo han bajado el récord mundial. No sé cuántas centésimas, décimas. Por eso nos pero lo han después, bajado, digamos. Por eso nos pone después de claro, las 10 de la noche. Los Yankees capaz que han practicado, es decir, 30. Digamos. Suponete que habían hecho una prueba secreta y dicen, estamos en el récord mundial, o sea, no nos pueden ganar. Y los tíos estos le pasaron el trapo, o sea, ¿no? Una cosa impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Además, bueno, Blake, Bolt tiene 25 años, todavía puede correr una o dos Olimpiadas más. Blake tiene 22 años, hay otro, el que salió tercero, tiene 20 años, o sea, y después en mujeres también es más o menos parecido, o sea, sí. No es un nombre o dos tan marcados, pero sí también son muy buenas. Y no sé si ustedes vieron la que es larga, la que es maratón. Sí. Es muy impresionante porque los africanos, los partidos africanos, sí. A la tercera vuelta, o sea, había 12 corriendo. A la tercera sí. vuelta estaban los 6 africanos adelante y claro. el resto europeo, estadounidense, todo atrás. Así era como muy sí. impresionante eso. No, pero ahí también ganó un tapado, un vaguito que es de Uganda, el país de nuestro querido Idi Amin Dada. Que es el único ugandés que ganó un oro, no sé en cuántos años, o una medalla, digamos, porque es un país que no tenía medalla. Y además no era candidato, loco. Los candidatos eran los dos keniatas que salieron segundo y tercero, que creo que sí, Kenia parece ser que es el país con más tradición en eso. Y después estaba leyendo que hay como... Había un columnista, no me acuerdo de cuál de los deportivos, dice... que había un estudio que haber hecho unos médicos, no sé de dónde, dice, no, a la maratón no la puede ganar nunca un blanco. Dice, porque, es más, dice, es más, hay una parte de África que también tienen, digamos, algunos rasgos que tampoco pueden ganar eso. Son los de una parte de África, que es donde están, Uganda, Kenia, qué sé yo, esos lugares. Por, no me acuerdo qué cosa genética, digamos, los tipos tienen, están genéticamente modificados, digamos, para pasar el trapo a todo. No, impresionante los tipos, eso, impresionante. De ahí no disfruté de nada más. Sí, yo vi que la final de fútbol, que México ganó a Brasil, fue sí. Triste, pero fue sí, alegre. Le pasó a como no tanto como hoy que Alemania se ganó sola, digamos, pero no, realmente los brasileños, claro, como arrancaron, digamos, no podían terminar bien, digamos. Yo tenía esperanza de que remontaran, porque la verdad es que tiene equipo, digamos. Pero bueno, te meten un gol solo a los 31 segundos. Algunos números de Londres y de los Juegos Olímpicos. Participaron 205 países, más de 10.000 deportistas. Londres le ganó a 8 ciudades la postulación para los Juegos Olímpicos. El próximo Juego Olímpico es en Brasil. Tiene Mundial y Juego Olímpico ahí en el lapso de 2 años. No ganamos nunca más una Copa del Mundo, claro está. ¿Cómo? ¿Medallero Argentina? ¿Una de oro? Plata, y la plata y dos de bronce. Y dos de bronce. Sí. 4 medallas en total. Tampoco sí. Está armada, bueno, pero. Sí, Bonadeo dice que está bien. Bonadeo es mi. Dos medallas menos que la competencia pasada en Beijing. Un amigo mío le decía el gordo boludeo. No, pero bueno. No. Es un realmente periodista. Un tipo que sabe un montón. Sí, yo también lo banco. Realmente, porque es muy didáctico, además sabe que un montón de disciplinas, por ejemplo, de esgrima. Vos después la ves una pelea de esgrima y vos no entendés un carajo. Entonces, capaz que miente. Así dice, sí, capaz que miente, está haciendo pero tal cosa y como uno no claro, sabe nada. Pero te da todos los detalles del judging, de esto, aquello, cómo nace, cómo es la. De natación también te tira mucha data. Sí, sí, sí. Bueno, uno dice, está bien, no sé si el gordo sabe, pero por lo menos sabe mentir. Así que bueno, han pasado las Olimpiadas. Para gente así afín al deporte debe haber sido un evento impresionante y todo eso. Para los que casi nos gusta solo el fútbol, creo que pasó sin pena ni gloria. Lo más importante para mí de las Olimpiadas fue que tocó Queen en el cierre, personalmente. Y las Spice Girls. Ah, cómo olvidar. Qué momento de olvidar. Momento épico. Así que bueno, teníamos un par de datos más, pero creo que los podemos guardar para dentro de 4 años. En Brasil. Yo calculo que va a ser muy divertido estar en Brasil en ese momento, ¿no? Sí, tenemos que hacer un concurso. Pero hay que ir al Mundial. El Mundial no se nos puede escapar. Si no vamos a Brasil, va a estar mucho más lejos. Fue el Dubái. Sí. O sea que apostemos a Brasil. Qatar. Así que bueno, así pasaron las Olimpiadas. Algo así como el resumen de Trabajo de Hormiga de las Olimpiadas. Resumen, sí. Como si estuviéramos tomando mate acá. Lo bueno es que solo tenés que vivir cada 4 años. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra. Cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal. La casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate. Las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, por qué salieron, si han de volver. Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupetes, pañales y todo para la mamá nueva. Dime luna bonita, dime qué me está pasando. Dime luna bonita. Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Dractor. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabes, tu mejor opción es Bebecitos. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor, cuéntame luna bonita, ¿qué sabes? Ay, gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Si mamá con el cambio de la carita del cuarto. Ay, gordo, no sabe. Espero romper con tu remoto. No pierdas el control de tu vida. Y para eso está Tucumán Remotos, la Prida 498. Todo para el control remoto de tu TV, audio, video, aire acondicionado y portón eléctrico. Y sus teléfonos son 422-7503, 155-85-92-50. La Prida 498, Tucumán Remotos. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, acá estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga, nuestro programa sobre trabajadores y trabajadoras en la FM del Mate. Estamos con una invitada muy especial, no sé si es la invitada porque más bien viene de casa, pero sí, hoy está invitada al Trabajo de Hormiga, Soledad Barreto. Buenas noches. Buenas noches una vez más a toda la audiencia, porque hoy miércoles me ha escuchado de 3 a 5, así que han tenido el placer de sin batuta. Bueno, sin batuta. Sí, hemos estado, sí, okay, sí, sí, sí. Bueno, nosotros queríamos charlar o contar a la audiencia nuestra qué había pasado el viernes pasado, uh-huh. en este gran evento que fue la Peña, que nos contés vos. Ella, Soledad Barreto, es la coordinadora de la orquesta Rolando Chiva Valladares, que es la orquesta infanto-juvenil que tiene Mate Cocido, y fue uno de los números que se presentaron. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches a todos los compañeros de trabajo de Hormiga, que realmente han trabajado como hormiguitas ese día viernes. Bueno, decirles que ampliamente satisfecha, la verdad que muy emocionada por todo, por la respuesta de todos los grupos que se comprometieron a estar a una hora y allí estuvieron, que realmente nos superó, todo nos superó, porque cuando estábamos organizando, ¿te acordás, Tony, que decíamos, uy, la Junta no puede venir, Miti Miti tampoco, Lucho Hoyos menos, va, va, y decíamos qué difícil va a ser juntar, y bueno, y de pronto empezaron a aparecer un montón de números y llegamos a 11 y dijimos, bueno, que vengan todos. Y y así nosotros como en teoría diciendo, bueno, tocan tres temitas cada uno para no, viste, para no gastar a ninguno. La cuestión que se nos fue de las manos y todos los grupos estuvieron extraordinarios, la gente le gustó, aplaudieron a rabiar, les pedían otra porque, y otra. Digamos, la propuesta era en lo musical era latinoamericana. Explicar un poco cómo era esto. De a poquito se fue conformando en eso, porque abre la orquesta nuestra que hace música popular latinoamericana. Y se empezaron a sumar un montón de grupos que también iban por la misma orientación, ¿no? El mismo estilo de música. Todos desde el grupo Canta América, que estuvo después de ellos, Designios, que también hizo algunos temas de Latinoamérica, después estuvo Batea. Me encantó ese grupo, un grupo muy nuevito que lo hemos conocido en el Canal 10, un ratito que estuvieron ahí en el programa, no sé cómo se llama ese, Día a Día, Día por Día, y realmente nos sorprendió a todos. Federico Escobar, el chico que toca los vientos, es nuestro profesor de flauta, y bueno, y la verdad que, no sé, nos emocionó muchísimo ver qué calidad de grupo está logrando reunir, integrar junto con su hermano en la percusión y ese gordo que se canta todo y su compañera Flor, preciosa la voz. Bueno, la verdad que el grupo Batea, para toda la audiencia, si quieren, todavía no han grabado ningún material, pero si recuérdenlo siempre. Damián Canducci, que con tanto amor le dedicó todos sus temas a sus alumnos con cuánto cariño. También, bueno, Ututo está sonando muy, pero muy bien en relación a otras oportunidades. La verdad que la gente se bailó todo con Ututo. Los Sicuris de Aine también, de Aine, qué impresionante. Impresionante. Bueno, y La Terraza. Y La Terraza, que ese número que era el esperado. Pero para nosotros, el más esperado, si bien conocemos La Terraza, sabemos qué son capaces de dar, era Tumbao de Caña. Y Tumbao de Caña no pudo estar. Y nosotros le mandamos digamos, con dolor, las disculpas, porque encima y reconocerle. Los pusimos justamente porque reconocimos que era el número para el cierre. Ajá. Pero se nos quedó sin tiempo. Cuando vino el milico a decir, miren que acá 4:45 se prenden las luces y se apaga el sonido, nos queríamos echar. No. Yo también logré escuchar, hay cosas en YouTube. Impresionante. Aquellos que tengan internet, búsquenlo en YouTube, Tumbao de Cañas, y van a ver qué espectáculo impresionante. 8 integrantes y ellos estuvieron desde temprano. Dice que estuvieron toda la tarde ensayando para estar en la peña. No, lamentable. No, bueno. Realmente Si volvemos a repudiar. Yo creo que nos debemos a ese grupo. Sí. Si me estás escuchando, Tumbao, nosotros en la próxima peña te vamos a poner en un lugar privilegiado y te juro que te vamos a ir a buscar. Además va a ser un regalo para la gente, porque realmente son muy fiesteros. Sí. Pero con una calidad impresionante, digamos. Si uno dice Es raro que una música que sea tan interesante para bailar tenga semejante calidad de ejecución, que vos podés tranquilamente escucharlo sin estar bailando, digamos. Sí, y es muy, muy disfrutable. Así que, bueno. Y bueno, y al público en general, realmente, no sé qué decirle, inesperada la cantidad de gente. Sí, ¿vos tenés idea de cuántas entradas se vendieron? Yo creo que, mira, el tema de entradas, si bien más o menos vendidas y aproximadamente unas 400, pero vinieron muchos más. Sí. Muchos más, porque estaban todas las entradas que habíamos regalado en la peatonal, las que regalamos a CCC, las que regalamos a la Caja Popular, las que regalamos en Pangea, vinieron todos los de Pangea, las 20 entradas, vinieron, ¿a quién más le dimos 20? Bueno, habían repartidos por muchísimos lugares, en la peatonal se regalaban 2x1, así que... Sí, yo impresionante. Creo que fueron más o menos había 1000 personas, sí, un poco más, 1000 personas, seguro. Sí. Yo no sé, calculo muy bien, pero estaba muy impresionante, muy bien, impresionante. Así que bueno, y aparte el comportamiento de la gente, preciosísimo, ejemplar, sí. Terminó tranquilo, todo el mundo, nadie dijo, "Uy, qué macana", como que estamos sabiendo. Igual, qué buena mal hubiera sido que pudiéramos seguirla, ¿no? Que, ya basta, hasta las 10 de la mañana. Sigue siendo la de las 4M, una ley absurda. Es una completamente. Sí, es verdad. Acá desde este programa y desde todos los demás, tenemos una campaña en contra del 4M. Uh-huh, uh-huh. Y además para que podamos tener una buena peña en paz y larga como tiene que ser, uno tiene 11 grupos, la verdad que darle espacio a todos. Espacio a todos para que realmente, claro. Y bueno, y agradecerle enormemente a todos los compañeros de la FM del Mate, a los padres, a las madres que hicieron esas empanadas deliciosas, a Fabián que se ha quemado todos los dedos con los chorizos, la verdad que ese chango se mató ahí. Nosotros también estuvimos en la barra. Los que estuvieron también, a todos los que Gonzalo que prendieron fuego. A todos, a los que trajeron el carbón, el hielo, a los que llevaron la bebida, a los que ahí, a Gonzalito, bueno, la verdad que... colmamos las expectativas, realmente superamos las expectativas, porque hacía mucho que no se están haciendo peñas en el Club Estudiante, por lo menos no con tanta asiduidad como el año pasado. Claro. Que la situación económica de la provincia está para la mierda, y entonces eso también, nosotros sabíamos que iba a ser un desafío, nos iba a jugar en contra, pero bueno. Eso sí, ¿no? La gente decía es la peña más barata la que concurrido, así sí. Que está buenísimo. Sí. Está muy bueno, digo que la cerveza a 10 pesos, el choricito a 10 pesos, digo. Eso para destacar, ¿no? Porque uno en las peñas va y se encuentra con cada precio, y acá vos decías la cerveza, la gente se agarraba y decía, bueno, mirá qué barato que está, qué bueno, lo grupo, la buena onda que había, realmente era muy, muy bueno el cliente. Hay que aclarar también que nosotros, a ninguno de los grupos nos cobra, nosotros pedimos un aporte solidario, y porque es justamente para qué es que hacemos esto, es para mejorar nuestro local, hacer algunas incorporaciones técnicas a la radio. Y la verdad que la solidaridad de los grupos es impresionante. Es impresionante, y creo que no nos debemos tal vez en algunos programas empezar a primero difundir todo el material de esta gente, tratar de conseguir, ya hablamos con todos los grupos para que nos arrimen sus materiales, los que tienen materiales grabados, y difundirlo y seguir difundiéndolo, y en toda oportunidad que ellos estén, y eso es un... Realmente eso es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que cuando estos compañeros que vinieron con toda la onda organicen algo para ellos mismos, de tratar de asistir, tratar de ir, tratar de pagarnos la entrada, tratar de promocionarlo desde la radio. Sí, porque Lucho Hoyos, por ejemplo, nos planteó una cosa que me pareció muy lógica también, ¿no? Que a él siempre lo buscan en todas las actividades solidarias, y él va a todas, las madres, los organismos, Mate Cocido ha venido 1,5 millones de veces, pero cuando él organiza algo para él, no vamos. Entonces, digo, tenemos que empezar a a ser más solidarios a también nosotros, más a nuestros músicos, y cuidar a nuestros músicos, sí, cuidar y mimarlos, porque sí, sí, de eso se trata, sí, sí, como queremos mimar a nuestros chicos. Y vamos a redondear acá, nos dice la compañera, sí, decirles no, bueno, a todo el público que bueno, ha sido la primera vez que la orquesta toca en un contexto de esto, de digamos, esto, de noche. Pero ha sido muy emocionante para bueno, ellos, muy emocionante. Dice que estaban temblando. Claro, estaban claro, cagados los chicos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias a todos, gracias a todos chicos, y y bueno, y seguimos adelante entonces. Bueno, seguramente va a haber más movidas musicales impulsada por el mate, y bueno, ya pasaremos de vuelta. De una. Bueno, gracias chicos por haberme invitado. Gracias. Muy bueno el programa, ya les he dicho en varias oportunidades. ¿Y cuál es el tema de hoy y la comida de hoy? No, hoy no hemos hablado, no vamos a hablar de comida. No, hoy no. Bueno, tranquilo, muy bien. Muchas gracias. De bebida y de comida estamos bastante satisfechos ya. Thank you. Reclamamos cárcel perpetua al asesino José Pedraza, autor ideológico del crimen de Mariano Ferreira y de las severas heridas a Elsa Rodríguez. Ambos militantes del Partido Obrero que se manifestaron junto a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Que este burócrata criminal no salga nunca más de la cárcel. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, ahora en la respuesta de los pueblos, vamos a hablar el tema de Colombia, de lo que ocurrió el 27 de julio, donde fueron asesinados dos trabajadores, aquellos se llamaban Jamison Amaya y Nelson Cadavid, que fueron personas que denunciaron ante la televisión de Antioquia sobre la empresa minera hicieron que estas personas estaban denunciando acerca de los despidos de los trabajadores. Para tener en cuenta, en Colombia está dividido, para ubicarla geográficamente un poco, por 32 departamentos. Dentro de este departamento de Antioquia está el municipio de Remedios, que está ubicado a 272 kilómetros de la capital de Bogotá. Y para saber un poco más o menos lo que ocurrió, es una manifestación en contra de la Gran Colombia Gold, que es una empresa canadiense, una empresa minera, que es un, como se lo podría decir, es un gran consorcio minero que forman de una antigua organización, de una multinacional, que es la Gran Frontino Gold, que pertenecía antes a Estados Unidos y a Gran Bretaña. ¿Qué es lo que se está viendo muy fuerte dentro de este conflicto? Es que estas personas que salieron a manifestar, dos días después fueron acribilladas a balazos, que era lo que sucede con un conflicto puramente por parte de la minería, ¿no? Lo que sí tiene que ver todo el tema esto con la violencia con la que se está llevando a cabo. Exactamente. Digamos que situado en un contexto internacional latinoamericano, el oro obviamente termina siendo como una desgracia de los pueblos, porque son tan poderosos los intereses que están involucrados en la explotación esta, y están tan íntimamente ligados con los gobiernos y con algunas mafias, y con que es como que actúan con una impunidad completa, completa impunidad, digamos. Que eso tenemos ejemplos cerca también, digamos. En este caso no acribillan, pero bien sabemos que la lumbrera contamina, o que el tipo de explotación que proponen ellos contamina y, bueno, va a dejar muerte por mucho tiempo. Bueno, en este caso fueron mucho más directos, digamos, ¿no? Y contame de qué se trataba el conflicto, qué es lo que estaban denunciando estos trabajadores. Bueno, los trabajadores en primer lugar estaban denunciando porque había un despido masivo. Ajá. Y aparte de eso, habían dado un dinero en el cual los mismos trabajadores, ellos reclamaban a la empresa, porque la empresa les tenía que dar como parte de pago a los trabajadores. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Entonces la empresa fue hacia cada uno de los trabajadores y le dijo: ustedes tienen que firmar esto, que renunciando a todo el dinero en el cual estamos, en el cual el dinero que ellos estaban disponiendo. Uh-huh. A lo cual ellos dijeron que no. Entonces fueron ahí despedidos 70 trabajadores. Sí. Y estas dos personas aparecieron en la televisión. Dos días después fueron acribillados a balazo. Para un poco el tema de la violencia, ¿no? El tema de cómo vive Colombia esto. Exactamente. Es muy bueno también situarlo con el tema de aquí de Argentina, ¿no? Si bien no ocurren este tipo de cosas, pero sí se dan cuenta del gran poderío que tienen las multinacionales, como sería esta mega minería, ¿no? Sí. Bueno, en Colombia es muy muy usual o usado. Hay hasta como un sindicato de sicarios, digamos. Sicario es el asesino por encargo, digamos, que inclusive es como hay como cuestiones tarifadas, digamos. es muy fácil conseguir, digamos. Y realmente es como que hay toda una cuestión de desprotección en general de los sectores populares ante estos abusos de paramilitares o de sicarios en este caso. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Aparte en la investigación vi una parte donde citaba a Romero Langlois, que es una persona, es un periodista francés que estuvo 30 días capturado por la FARC. Ajá. Tuve la oportunidad de ver el documental que se llama Por todo el oro de Colombia. Sí. El cual realmente ahí uno entra a ver lo que sucede realmente en Colombia, con todo lo que tiene que ver acá con los paramilitares, con la FARC, y con todo lo que tiene que ver con el poder que ejercen las multinacionales con respecto al oro. Exacto. Acá entra en juego la Gran Colombia Gold, en el cual tiene todas las grandes empresas mineras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que más me llamó la atención acá dentro de lo que es el conflicto, había nombrado anteriormente que esta gran minera se llamaba Gran Frontino Gold, que era de propietarios norteamericanos e ingleses. Mm. En el cual ellos explotaron todo el oro posible de Segovia y de todos los municipios cercanos al noroeste de Colombia. Y en el año 1969, aproximadamente 70, deciden irse porque no podían pagar a los trabajadores. Entonces, a partir de eso van a Nueva York. En Nueva York firman un acta, que se llama el Acta de Nueva York, en el cual a ellos se comprometen a pagarle a los trabajadores, es decir, entregarles todo lo que tiene que ver con la minería para que los trabajadores exploten esos yacimientos y que a su vez puedan cobrar. ¿Qué es lo que sucede? Esa acta no se ve hasta el año 2000. Durante ese transcurso más o menos del 70 al 2000, la empresa esa es explotada por personas, empresarios locales. Ajá. En el año 2000 entra los paramilitares. Hay un paramilitar muy importante. No me acuerdo muy bien el nombre, pero sé que es alias Macaco. No me acuerdo. Ajá. Bien el apellido, creo que era Reyes. Sí. En el cual él explota, agarra la minería hasta el 2008. Y en el 2008 entra en juego un personaje muy importante en la política colombiana, que es Álvaro Uribe. Ah, Álvaro Uribe entra y dice, bueno, con toda la política que tiene Estados Unidos, de los paramilitares, de la FARC, dice, bueno, se acabó. Lo mandamos a este tipo, lo extraditan y bueno, se llevan a Estados Unidos y le dan 33 años de cárcel al paramilitar este. Ajá. Una vez que tiene eso, el pueblo de Segovia y el pueblo de Remedios empieza a festejar y dice, bueno, que por fin se sabe que, bueno, ellos piensan que la riqueza va a volver a ellos. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Álvaro Uribe contrata, ahí se va hacia los empresarios canadienses. Pero no únicamente se ve beneficiado él, ¿no? Porque dentro de eso está en el gobierno de Álvaro Uribe, aparte de los inversores canadienses, también mexicanos, entran entran en juego las personas que están dentro de su gobierno. Uno podemos nombrar a Mario Pacheco, que es el jefe de campaña de Álvaro Uribe, y a Martínez, que es el ex ministro de Minas. Ajá. Se sigue explotando de alguna forma u otra, pero para decir de alguna manera oficialmente. Sí. Las minas. O sea, bueno, cambiar de mafias entonces, simplemente. Exactamente. Bueno, sí, recordemos que Álvaro Uribe es uno de los personajes más cuestionados, digamos, entre los presidentes que hubo en Latinoamérica. Un tipo muy relacionado con los yanquis, con la CIA, y además, bueno, fue el que permitió que se instalara el Plan Colombia, que era un plan supuestamente para convertir las drogas y la guerrilla en Colombia, que terminó siendo una sangría para el pueblo colombiano, para pueblos originarios, para campesinos. Entonces, bueno, parece que estamos en manos parecidas en lo que habla son los empresarios, entre comillas, mineros en digamos, de punta a punta de nuestro continente, ¿no? Es así. Realmente lo que pude observar en el documental y lo que pude ver un poco acerca de la investigación era lo difícil realmente que es explicar el tema del oro en Colombia, ¿no? Porque uno únicamente juega, no entra en juego el sector empresarial, sino que aparte de eso están las guerrillas y los paramilitares. Recordando que los paramilitares son las personas como indicadas más o menos en el hecho este de la masacre, sí, de estas dos personas, de los trabajadores de la minería, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, ¿cómo salieron los paramilitares? ¿Cómo? La cuestión es que los paramilitares nacieron como un factor para combatir la guerrilla. Sí, supuestamente. Pero en algún momento fue tan grande la corrupción, digamos, que sí, ahora están en todos lados. No, impresionante. Claro, y además supuestamente son los que terminan sosteniendo el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico también está acusado a la FARC se cruzan mucho las cuestiones de vereda ahí, pero el pueblo queda siempre indefenso. Esa era el pueblo trabajador que dice que quiere vivir mejor, tener un trabajo digno, sin violencia, digamos, hay toda una movida también en otro departamento, en Cauca, con respecto al tema de la violencia, digamos, ¿no? Tanto del ejército como de la FARC. Y realmente parece que no va a haber solución al tema de la violencia, no, en Colombia por un tiempo. Son esos países que están peleando conjunto con México como los países más violentos de América Latina. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, sigue el pueblo poniendo muertos, digamos, sí, lamentable, digamos. Además, esto digamos, son dos asesinatos que además son un mensaje clarísimo hacia los otros. Claro, sí. Porque, han hecho 72 días, mató dos que han salido por televisión. Los mensajes son: el que sale, lo matamos. Entonces, más vale que se queden quietos, callados y no reclamen más. Ese es el mensaje que está enviando, digamos, es una cosa tremenda, ¿no? Sí, sí, uno no realmente no sabe, y lo único que ahí perjudicado es el trabajador, porque el trabajador no puede estar en contra de la mega minería. Uh-huh. Si el trabajador está en contra de la mega minería, es acusado de guerrillero, uh-huh, y si es acusado de guerrillero, están los paramilitares en contra de él. Uh-huh. Entonces es una cuestión muy, muy difícil, porque no saben en qué lugar se posicionan, no saben en qué lugar, es como algo que no tiene fin, digamos. Sí. Bueno, redondeamos, digamos, digamos, siguen habiendo alrededor de la minería hechos de sangre, muy tremendos en Colombia, pero digamos son cosas que se están repitiendo incluso en el resto en el resto del continente, digamos, y son temas que nosotros vamos a tocar, digamos, porque tiene que ver con nuestra realidad palpable también al alcance de la mano. Y bueno, nosotros nos solidarizamos con la familia de los compañeros que han caído, con los trabajadores que buscan mejores condiciones de trabajo. Sí. Y bueno, no es mucho más para llegar. Para aportar. Sí. Bueno, eso fue todo. Bueno, seguimos con otro programa. Vamos a un bloquecito musical. Vamos arriba. Celeste, gloriosa malla que para dicha uruguaya el destino te eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de charrúa corazón. Celeste que en Colombia realizó el sueño con que Holanda se afunduró. Y el gran Maracaná de nuevo te la abrió. enfrenta nueva generación. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, desde arruga el corazón. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Muy bien, estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. En esta oportunidad vamos a hablar de la CGT de los argentinos, un movimiento que se formó en el 68, en plena dictadura de Onganía, justamente. Antes de iniciar cómo se inició la CGT de los argentinos, quería aclarar el contexto, la situación. Recordemos que se declara el golpe a Illia y el ministro de Economía, Krieger, presenta un modelo de desarrollo claramente beneficiando al capital extranjero, en el cual es como si todo se repitiera constantemente. Sí, sí. Se devalúa la moneda un 40%, se congelan los salarios a 20 meses, se suspenden paritarias, se eliminan los subsidios, despidos masivos. Todo esto me hace recordar mucho a otras épocas, no tan lejanas como el 68. Sí. Y bueno, y esto es lo que genera que lo que llama la atención justamente a los trabajadores, y la CGT, en ese momento unificada, convoca al Congreso, a un Congreso, donde sale claramente como secretario general Raimundo Ongaro. Exacto, digamos que había una CGT oficial, digamos, que se llama un congreso, y la CGT oficialista, que estaba dirigida por Augusto Timoteo Bandor, no va a ese congreso. Entonces se produce la fractura, y a partir de ese momento hay dos CGT, una CGT oficialista, que la dirige Bandor, y la otra Soparro. CGT de los argentinos, llamada CGT de los argentinos, que tenía como secretario general a Raimundo Ongaro, que era del gremio gráfico. Exactamente. Digámoslo, por ahí lo más interesante de esto sería preguntar, ¿acaso no eran dos peronistas, las dos corrientes no eran mayoritariamente peronistas? Si eran peronistas, digamos, tanto los de la CGT de Bandol como los de la CGT de los argentinos eran mayoritariamente peronistas, solamente que, digamos, en la CGT de los argentinos estaban los sectores más combativos y estaban los sectores de izquierda y correcto, que también estaban en esa onda, digamos, que era sobre todo de cuestionar a la dictadura, como después se dio en el Cordobazo, digamos. O sea, podemos decir que la CGT de los argentinos tuvo que ver con la organización del Cordobazo, que fue en el 69. Pero te comento esto, por ejemplo. Lo interesante era que la dictadura no quería... O sea, la dictadura de Onganía no quería disolver a la CGT, sino quería tener una CGT que dialogara con ellos, ¿sí? Recordemos que en ese momento estaba el peronismo y Perón estaban proscriptos, no podían participar de la vida política. Entonces, los sectores estos, digamos, que lo seguían a Bandor y todo esto, que tenían una actitud... la famosa cuestión de golpear para negociar, también tenían la tesis de decir, bueno, nosotros somos el peronismo sin Perón. Claro. Que era una de las cosas que más le cuestionaba a la otra gente, digamos, desde la CGT de los argentinos a nivel político. Y después, bueno, porque también ellos estaban claramente, digamos, identificados más bien con generar lucha para... derrumbar a la dictadura, que estaba generándole una pérdida importante de la calidad de vida y todo eso. Exactamente. A los trabajadores. Entonces, bueno, por eso se dio ese quiebre en un principio. Y bueno, fue muy interesante lo que generaron también a nivel de cómo motorizaron una serie de movimientos como el Colobazo 1, el Rosariazo, el Viborazo, el Tucumanazo. Sí, fueron, había un auge, digamos, de las masas, pero también había una organización muy grande que estaba buscando hackear a la dictadura, ¿no? Ese era su plan. Correcto, como mencionás, el Cordobazo, que fue el 28 y el 30 de mayo del 69, uno de los principales interventores, por decirlo de una manera, era Agustín Tosco, que pertenecía justamente a la CGT por la filial de Luz y Fuerza, sí, que fue uno de los motores que movilizó justamente este Cordobazo en el 69. Un golpe fuerte para la dictadura, que después trajo sus secuelas. Recordemos que después del 28 y el 30 de mayo del 69, la CGT llama a un paro general, la CGT de los argentinos, a un paro general del 1 de julio, que claramente se notó justamente toda la organización que mantenía la CGT de los argentinos en ese momento. Sí, inclusive, bueno, ahí entra el secretario de prensa, era Rodolfo Walsh. Correcto. Y fue fue autor del programa La CGT de los Argentinos y director de un semanario. Esta organización tenía un semanario y que lo dirigía Rodolfo Walsh, con un plantel de periodistas, digamos, brillantes en su momento, digamos, algunos muy conocidos como Berbisky, Bonazo, eran todos los pollos de... Tuvo de mucho Rodolfo éxito Walsh. El semanario, sí, tuvo, sí, una distribución que llegó hasta el millón de ejemplares, o sea... Sí. Fue muy masivo. Exactamente. Y además tenía como una cuestión de coordinación con movimientos afines, como por ejemplo el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Básicamente era una organización de trabajadores, pero era una organización que también coordinaba con, como te decía, con organizaciones de base de la iglesia, con estudiantes. Todas las movilizaciones estas fueron altamente coordinado con estudiantes en todos los puntos, digamos, y el estudiantado tenía un protagonismo muy muy importante, muy masivo. Correcto. Y bueno, esa fuerza que tenía la CGT de los argentinos fue la que terminó hiriendo de muerte a la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse. ¿Será justamente por considerarlo el enemigo tan poderoso que la dictadura tomó cartas en el asunto y comenzó su estrategia para desarmar la CGT, que finalmente, lamentablemente, lo lograron? Recordemos que después de lo que fue el Cordobazo, terminó con que Agustín Tosco terminó en prisión, al igual que Ongaro, y así el régimen militar comenzó a tomar más poder. Intervino lo que sería la metalúrgica, intervino también lo que sería el transporte, y lo que generó que, por ejemplo, Raimundo Ongaro, uno de sus hijos, fue asesinado por la AAA y haya tenido que abandonar el país. Regresó más adelante con el regreso de la dictadura, pero ya muchos años después. Sí, seguro. Bueno, digamos, una parte importante de nuestra historia, digamos, de historia de lucha de la, digamos, de la clase obrera, quizás fue la última gran central obrera combativa, digamos. Correcto. Porque las otras fracciones que aparecieron después, qué sé yo, digamos, han sido mucho menos masivas, o eran directamente burocráticas, como la CGT y, digamos, gran parte de la CTA. Digamos que el movimiento sindical combativo tuvo su última gran expresión con esta CGT. Entonces nosotros queremos recordarlo por esa cuestión, digamos, de decir, bueno, hubo en otro momento en este país una CGT que luchaba por las cuestiones de trabajadores, y era muy importante la opinión de la CGT de los argentinos en la población, digamos, porque tenía una llegada impresionante, ¿no? Exactamente, aparte fue la madre de otros movimientos de lucha, ya sea incluso hasta armada, como por ejemplo cuando la CGT de los argentinos comenzó directamente por la misma lucha a perder fuerza, sus integrantes fueron derivándose e integrándose a otras organizaciones, como lo mencionábamos, políticas, sí, o incluso militares, como Rodolfo Walsh, que se sumó a Montoneros, por citar, sí, un ejemplo. Sí. Bueno, un pedazo de nuestra historia. Ahora, antes, disculpa Tony que te interrumpa, tenemos un audio que lo vamos a escuchar ahora mismo, un audio cortito de 30 segundos que habla justamente de la CGT de los argentinos, recordamos año 68. Actualidad. Las respuestas de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Lamentablemente no se escucha el audio este porque tuvimos un problema técnico, parece que nos llegó fallado, lo hicimos y lo probamos en otro lado, pero después acá no funciona. Yo digo que, ¿cómo podríamos cerrar esto? La convocatoria nuestra no es a llorar sobre la leche derramada, digamos. La idea nuestra es tirar información que pueda servir para en algún momento hacer un aporte a la organización, ya que los trabajadores sientan que han probado cosas que han funcionado y que pueden volver a funcionar, y que bueno, que la cuestión de la unidad, de la masividad de los reclamos, la unidad política de la clase obrera es una cuestión importante, que otra gente en otras generaciones la tomó en sus manos y logró cosas importantes en ese momento en la historia del país. Claro, es imposible no recordar la CGT teniendo en cuenta que fue una organización ejemplo, ya sea por su lucha y por todo lo que acabamos de mencionar. Como lo mencionamos, es imposible no recordarla con nostalgia. Sin embargo, como dijo mi compañero, no vamos a llorar sobre la leche derramada, sino que esto sirva para ejemplo de que se puede volver justamente a ese tipo de organizaciones. Muy bien. Esto sería el cierre de nuestro tema del día de la fecha, que es la CGT de los argentinos. Ahora vamos con un tema musical. Sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño que hamaca las olas, mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, la piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Vamos, Bueno, entonces acá estamos cerrando Trabajo de Hormiga, nuestra salida número 20. Una cosa que nunca decimos, pero la música que suena de fondo no esta, sino la que suena en algunas secciones, es Pati Chancho, acá del grupo que participa Ronnie López, el director de la orquesta popular Rolando Chivo Valladares de acá del Mate, ¿no? Sí. Nos falta saludar a nuestro hormiga ausente Augusto, que está en sus pagos monterizos, con problemas de llegada. Y bueno, les invitamos, ¿no?, a quedarse acá, que viene sin... No reciclable, tengo un problema con el no retornable. No reciclable, una nueva propuesta que empezó la semana pasada acá, de jóvenes del barrio acá, que participan en el mate cocido. Les invitamos a quedarse escuchando eso. Así que bueno, algo para... No, pues me divirtió lo de la Olimpiada. Está bueno, digamos, pues. Ya está, una vez cada 4 años ya está. Bueno, espero que la pasen bien, digamos, que terminen bien el día, descansen. Bueno, saludamos entonces, acá estuvimos Tony, Gonzalo, Mauro y Santiago, quien les habla acá en el estudio, Daniela en la operación. Gracias Soledad también por participar acá como invitada contándolo de la peña. Los invitamos, bueno, a seguirnos entonces el miércoles que viene de 19 a 21 en Trabajo Hormiga, una herramienta para la acción. Así que bueno, este fue nuestro 20º programa. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, miren a Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.